No solamente estar juntos, unidos o unánimes, es la característica de la Iglesia de Cristo Jesús, especialmente en el tiempo del fin. La unidad en la fe es muy, pero muy importante. Es decir, el conjunto doctrinal, bíblico, tiene que ser aquel hilo conductor que identifica a una iglesia unida. Podemos ser diferentes, podemos tener diferentes opiniones, pero una de las cosas es que nuestra fe debe estar normada por la palabra de Dios. Es decir, aquello que tú crees tiene que ser lo mismo que yo creo. Y así logramos una unidad en Cristo Jesús por medio de su palabra. No te separes. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia en este capítulo muy especial de la unidad a través de la fe. Otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. Ya estamos comenzando el capítulo número 8 de esta temporada, Unidad en Cristo. ¿Cuán importante es lo que creemos? Si consideramos y damos por sentado de que es la palabra de Dios, ¿la estamos interpretando como la palabra de Dios lo expresa? ¿Estamos alterando alguna creencia bíblica para nuestra conveniencia y ahí se diversifica nuestra fe? Alguien por allí dijo, si Cristo es uno solo, si la Biblia es una sola, ¿por qué existen tantas iglesias, tantas religiones o tantas denominaciones dentro del mismo cristianismo? Preguntas que vamos a ir desarrollando a través de nuestros o con nuestros invitados. Pastor Eber Antío, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Pastor Joel, siempre es un gusto estar con ustedes, participando acá de Lecciones de la Biblia, donde enriquecemos también el conocimiento de la palabra de Dios. Ya está como en casa, ¿no? Exacto. Muy bien. Jorge Atalido, nuevamente una semana más con nosotros. Muchas gracias, Jorge, por aceptar esta invitación. El agradecimiento es mío, es una bendición en estas instancias para poder abrir la palabra de Dios. Yo quiero compartir con usted algo bien especial, a mí siempre me reclaman, y no son los hermanos o los amigos de iglesia, sino la familia. 10 segundos, Jorge, para mandar un saludo, tal vez a la distancia aquella, a tus amigos, familias. Claro, aprovecho la oportunidad de enviar un saludo a toda mi familia en Venezuela, a mi papá, a mi mamá, Jorge y Zoila, son nombres que se encuentran en este momento y sirven a Dios precisamente también en la iglesia. Así que un saludo especial para ellos. Muy bien. Nuevo tiempo también, de alguna forma a través de las ondas, ¿no?, de televisión, de la internet, uniendo ahí, estrechando lazos. Y como bien decíamos el capítulo anterior, Jorge se desempeña como controlador de lo que es nuestra radio aquí en Chile, Radio Nuevo Tiempo. Así que, pastor, ¿cuántos segundos dijimos? 10 segundos habíamos diez dicho. Segundos, okay. 10 segundos, ok. Sus 10 segundos. Quiero enviar un cariñoso saludo a mi esposa, a mis hijos, también a mis padres en la ciudad de Temuco y también a toda la familia acá de la Iglesia Adventista en Santiago. Bueno, yo quiero hacer un saludo muy especial a una de nuestras amigas que nos sintoniza y que ha dejado un mensaje, o siempre está a través de la plataforma de YouTube, y recuerde usted, esperanza@nuevotiempo.org. Su nombre es Elba Moreno, y ella nos ve desde los Estados Unidos, así como hay muchos amigos en Centroamérica, Sudamérica, tenemos en Europa también, nos llegan saludos desde Rotterdam. Yo sé que tú sabes, pero tienes que estar atento, voy a dar tu nombre también. Elba Moreno, muchas gracias, un cariñoso saludo para ti también, junto a tu familia. Y también aquí en Chile tenemos amigos que nos ven. Yo quiero aprovechar de dar un saludo también a Julio Valenzuela, que nos ve junto a su familia desde la ciudad de Constitución, de la séptima región hacia el litoral costero. Así que estamos un poquito representando a gente que nos ve no solo en Sudamérica a través de Nuevo Tiempo, sino también a través de Internet por todo el mundo, ¿no? ¡Qué bendición! Y para orar por ellos también y para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra, Jorge, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, ahora al abrir tu palabra, nos encomendamos a ti para que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes y corazones. Y cada amigo que nos acompañará en esta lección, que tú también estés con él allí, Señor, y hables a su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Primera pregunta, dijo el profesor, para recordar un poco, ¿no?, aquellos tiempos. Y era la que hacíamos al comienzo, ¿no?, en la introducción. Un solo Dios, una sola Biblia. Es cierto, en diferentes versiones o traducciones. Pero ¿por qué se deriva en tantos credos, o en un credo pero entendido de diferentes formas, y por ende redunda también en tantas iglesias o denominaciones cristianas? Tal vez una de las razones por las que hay distintas creencias dentro del cristianismo es porque hemos privilegiado las tradiciones que por mucho tiempo se han enseñado. Es una de las razones. Uh-huh. Tal vez otra de las razones por las que también surgen muchas creencias es porque cuando vamos a la palabra de Dios, muchas veces no vemos lo que ella enseña en su conjunto. Es como un rompecabezas. Para comprender la imagen de un rompecabezas tenemos que tomar varias partes del mismo, porque solamente una pieza o dos no nos van a dar una perspectiva correcta. Debemos estudiar la palabra de Dios en su totalidad, porque en su totalidad contiene y nos da también el mensaje del Señor para nosotros. Podemos tal vez ponernos en el lugar de alguien que no es cristiano y estar hablando de la unidad y ver el cristianismo actual. ¿Estamos unidos? Y tal vez se hacen esfuerzos ecuménicos por unidad. Pero el ecumenismo es la unidad a la cual la Biblia, especialmente el Señor Jesús, encomendó a su iglesia. Sin lugar a dudas, no. La palabra de Dios habla que debemos estar unidos en la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Si no estamos unidos en eso, entonces no puede existir la unidad. Uh-huh. Ahora, el título de la lección de hoy, ¿no?, de este capítulo, es Unidos en la fe, es decir, en lo que creemos y vivimos. No es solamente una aprobación intelectual, sino también un estilo de vida. Nuestra creencia tiene que ser un estilo de vida. Y vamos a ver algunos pilares fundamentales que tienen que ver con nuestra fe, la fe del cristianismo, que debiera unirnos, o al menos aquella iglesia bíblica que siga los consejos y la voluntad del Padre a través de la Biblia, tiene que unirse a través de estos puntos de fe o doctrina, ¿no? A través de la historia, pastor, ¿hemos estado más de acuerdo o tal vez ha habido desacuerdos doctrinales? A lo largo de la historia, lamentablemente, han habido muchos desacuerdos doctrinales. Y tal vez una de las razones, como lo mencionábamos recién, ha sido porque hemos privilegiado más algunas tradiciones. E incluso podemos percibir que en el mundo actual la palabra de Dios como texto ha sido puesta en segundo lugar. Debemos reconocer que en muchos lugares se privilegia más lo que dice un líder religioso, lo que dice un pastor, lo que dice un ministro, en lugar de poder ir y escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos y descubrir qué es lo que enseña realmente. Uh-huh. Cuando nosotros sacamos la Biblia del panorama, tenemos dificultades y empezamos a especular. Ahora, la tradición es un problema. ¿Qué pasa si estamos en un contexto en donde no creemos en la tradición o no se considera solamente la Biblia? Pero ¿por qué razón yo leo un texto y Jorge lee otro texto y aquí está la palabra clave, lo interpretamos de forma distinta y fundamentamos nuestro credo en la comprensión individual que cada uno tiene? Y cuando hablo, estoy dando el ejemplo aquí entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero puede ser una iglesia, puede estar representando otra iglesia, o una escuela teológica, o una escuela de interpretación. ¿Cómo debiera leerse y entenderse entonces las Escrituras? Bueno, la semana pasada estamos viendo cómo la iglesia primitiva solucionaba los problemas. Y lo hacía a través de la oración y lo hacía encomendado a la obra del Espíritu Santo. Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos tener en cuenta primero esos recursos. No debemos ir con una preconcepción de lo que queremos encontrar en la Biblia. Debemos ir con un corazón abierto y mente abierta en oración y encomendados al Espíritu Santo para que Él nos pueda hablar las cosas que necesitamos escuchar y que están expresas explícitamente en su palabra. ¿Cuál es el mayor principio de la interpretación bíblica? Toda la Escritura es inspirada por Dios y la Biblia es su propia intérprete. Yo no puedo interpretar la palabra de Dios de acuerdo con mi percepción o tal vez de acuerdo a mi cosmovisión. Recordemos nosotros también que la palabra de Dios fue escrita también en un contexto diferente hace miles de años atrás y en una cultura diferente. La propia Biblia debe ser su intérprete y debo también tomar la totalidad de la palabra de Dios para comprender cuáles son las verdades importantes para nosotros hoy día. Una puerta se puede abrir de muchas maneras, ¿no? Partiendo por lo más fácil y lógico, es con una llave. Otros pueden tomar una pinza, algo, ¿no? Un alambre, y algunas personas saben hacer eso. Otros pueden derribarla. Hay muchas formas de abrir una puerta, abrir en todo el contexto de la palabra. Cuando vamos a la Biblia, a una doctrina en especial, hay muchas formas tal vez de entenderlo, pero una sola autorizada para abrir esta puerta. Imaginemos que un texto es una puerta y la llave se encuentra en la misma Biblia. Yo puedo forzar el texto, puedo abrirlo de una manera en que no está permitido o no fue diseñado para abrirlo, echándolo abajo, tergiversando, etcétera. Pero ¿dónde puedo encontrar la llave correcta para interpretar un texto, otro texto y así dentro de la misma Biblia? Por ejemplo, Apocalipsis. ¿Cómo un libro tan desafiante lo puedo entender cabalmente a través de las llaves que aparecen en la misma Biblia? Los dichos de Jesús, el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando esa llave para abrir aquello que cuesta o que está cerrado, nuestra mente está cerrada, etc. Entonces, es diferente cuando yo traigo algo ajeno de afuera para intentar abrir la puerta. Es decir, mi cosmovisión contemporánea, actual, moderna, o podríamos decir a estas alturas, ¿no? Postmoderna, para entender. Es decir, yo estoy llevando algo que me ayuda a entender cuando yo tengo que ir al texto para poder extraer. Y bajo este contexto tenemos algunas doctrinas fundamentales. La primera de ellas es la salvación. Y les invito al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, el verso 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo la unidad en la fe, en la creencia, ¿cómo una iglesia puede estar unida en esta creencia de la salvación? Claro, en este sentido, habla Lucas en este texto que en ninguno hay otro hay salvación. Si nosotros quisiéramos encontrar la salvación con otra respuesta distinta, como usted mencionaba, tratar de abrir la salvación para nuestras vidas de otra forma, no estaríamos obteniendo la respuesta correcta. Porque la palabra de Dios habla explícitamente de que el sacrificio de Cristo, de que la salvación, de que la sangre de Cristo es la única que nos puede ofrecer a nosotros la salvación. De otra respuesta que encontráramos en la Biblia, que de hecho no puede existir, nos llevaría a un camino erróneo. Pastor, alguien preguntó y dijo: si el musulmán tiene su verdad y la cree, y cree en esa salvación, el islámico, el cristiano, ¿qué diferencia tienen las religiones? Cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su Dios, su profeta, y el razonamiento de esta persona es verídico, ¿no? Y me decía, pastor, cada uno está en su propia verdad y cada uno tiene una visión diferente de la salvación. ¿Será que ellos se salvan de acuerdo a la interpretación que tienen de la salvación? Cuando miramos las religiones mundiales, cada una de las religiones mundiales o paganas consideradas por nosotros como cristianos, en la mayoría de ellos, cuando se habla de la salvación, se presenta lo que el hombre tiene y debe que hacer y tiene que hacer para salvarse. Pero cuando hablamos de méritos. Los méritos, ajá, las obras que tiene que hacer, tal vez religiones africanas, tirar sus niños en las cataratas, hacer peregrinajes, caminar por carbones encendidos, lo que el hombre tiene que hacer. Pero cuando vamos al cristianismo, el cristianismo presenta lo que Dios está haciendo para salvar al hombre. Porque presenta la realidad del pecado, que es un pozo terrible del cual nosotros no podemos salir. La gran diferencia entre el cristianismo y las religiones paganas presentan formas humanas para salvarse. El ser humano debe esforzarse. Y la práctica y la vivencia personal demuestra que en realidad el hombre no puede salvarse por sí mismo. El ser humano intenta cambiar su vida, cambiar hábitos, arreglar las situaciones por sí mismo y no puede, vuelve a caer en el pozo. Por eso el cristianismo presenta la única solución, Dios obrando para salvar al ser humano. Ahora, dentro de la misma visión cristiana de salvación, ¿pueden haber diferencias de interpretación? Me refiero a y lo que tú mencionabas, ¿no? La salvación por Cristo, por medio de su sangre, por gracia, por medio de la fe. Pero dentro del cristianismo, ¿pueden haber diferencias de interpretación de ese mismo concepto? De hecho, las hay, existen en la actualidad. Sin embargo, la Biblia es clara. A mí me llama mucho la atención que la acción para la salvación es la fe. No es ninguna otra cosa. Solamente la fe en el sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros. De otra manera, no estaríamos encontrando una respuesta correcta a cómo obtener la salvación. Y si quitamos el elemento de la fe, de nuestras creencias, en el sacrificio de Cristo Jesús, estaríamos entonces con una doctrina falsa, una doctrina errónea. Uh-huh. Esta fe, a través de la gracia, no solamente nos salva, sino que restaura la relación rota por el pecado entre la humanidad y Dios. Y cuando se ejecuta esto entonces, no solamente nos salva, sino que nos va restaurando. O sea, el perdón se va ejecutando y va restaurando esa relación que ya no teníamos con el Padre. Uh-huh. Y entonces aquí es donde se ejecuta de una manera maravillosa esa verdad de la salvación en Cristo Jesús. Vamos a hacer un alto. Está muy interesante el tema porque vamos a agregarle un elemento que tiene que ver también con nuestra salvación. Y es acerca de, pero no se los voy a decir, no se separe, manténgase en sintonía y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por seguir en compañía en este segundo bloque de Lecciones de la Biblia. Y siempre recordarle esperanza@nuevotiempo.org es nuestro medio de contacto para que usted pueda contarnos sus pedidos de oración, sus sugerencias, su opinión acerca de las temáticas que estamos tratando y así poder también pedir los materiales que en el siguiente bloque usted va a ver de qué se trata. ¿Cuán importante es lo que Cristo hizo para nuestra salvación? Creo que es una verdad universal, su muerte en la cruz, uh-huh, su resurrección. Uh-huh. Pero ahora va la siguiente pregunta, es ¿cuán importante es lo que está haciendo? ¿Es igualmente importante lo que hizo con lo que está haciendo o es de menor importancia? ¿Qué piensan ustedes? Y también aprovecho, uh-huh, de que ustedes comenten qué es lo que está haciendo. De hecho, creemos nosotros que la salvación o el plan de salvación se da en dimensiones o en etapas. La muerte de Cristo en la cruz, sin duda, fue un sacrificio tremendo. Nos libró de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Proveyó allí la salida para nosotros. Sin embargo, el plan de salvación no termina allí, porque el pecado, como tal, genera una brecha muy grande entre Dios y los hombres. Por lo tanto, se requiere de alguien también que ahora pueda aplicar los méritos y la sangre de Cristo en nuestro beneficio. Nosotros no tenemos acceso ante el Padre. Uh-huh. Se requiere de alguna cosa. Por lo tanto, ya podemos inferir que hay otras dimensiones u otras etapas dentro del plan de salvación. Claro, y en ese sentido también cabe destacar que muchas denominaciones religiosas se hacen precisamente esa pregunta. Si Jesús ya ascendió al cielo, ¿qué está haciendo? Y en ese sentido podemos estar convencidos de que Jesús está activo en este momento y está cumpliendo una función bastante importante también en el Ministerio de la Salvación. ¿Cuál es esa función? ¿Les parece si vamos a la Biblia? Que la Biblia sea la que nos mencione, nos muestre. Hebreos capítulo 8, la carta a los Hebreos, el capítulo 8, el verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote? Apocalipsis 3:21 lo dice, ¿no? Al que venciere, está hablando un mensaje directamente de Cristo, al que venciere le permitiré que se siente conmigo en el trono, así como yo me he sentado. O sea, si vamos juntando todos los textos, todas las llaves que nos ayudan a abrir esta doctrina bíblica, nos encontramos Jesús ascendiendo al cielo. Y ahí está la incógnita que Jorge decía, ¿de dónde? ¿Qué está haciendo? Y el texto dice, de Hebreos, que tenemos a aquel que se sentó en el trono, a la diestra de la majestad, lo tenemos como un sumo sacerdote. ¿A qué doctrina hace alusión este verso? Sin duda alguna hace alusión a una doctrina importante dentro de la palabra de Dios, como es la existencia de un santuario real en los cielos. Cuando el Señor mandó allí a que Moisés, juntamente con el pueblo, construyesen un santuario, que en primer lugar fue una tienda, y luego un templo, el templo de Salomón, entendemos nosotros que las ceremonias y ritos que ocurrían allí eran una técnica pedagógica que el Señor utilizaba para representar el plan de salvación y algunas etapas que se iban a desarrollar. Si hay un sumo sacerdote celestial, esto ya de por sí mismo nos da la idea de que debe haber un santuario celestial. Y la palabra de Dios lo afirma así en muchos pasajes, claramente. Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver? Ahora, debemos conectar, ¿no?, lo que hablamos en el primer bloque, la salvación, con lo que Cristo está haciendo ahora en el santuario. Ya algo el pastor mencionaba, ¿no?, de que hay que hacer algo también con nuestros pecados. ¿Cuál era el rol de un sumo sacerdote en el pasado y ahora en la actualidad, en la persona de Cristo Jesús en el santuario celestial? Claro, dentro de esa costumbre que tenía el pueblo de Israel expresa en el santuario, el sumo sacerdote una vez al año, en el día de expiación, llevaba un cordero, y este cordero, sobre él recaían los pecados del pueblo, y este iba a ser presentado en el santuario. De alguna forma el pueblo mostraba o se arrepentía de sus pecados, mostraba sus pecados a Dios esperando un perdón, y era sacrificado entonces el cordero como símbolo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario con su muerte. Y en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, precisamente habla acerca de esa tarea. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Uh-huh. Esta está muy relacionado precisamente con la tarea y el servicio que se hacía en el santuario. Es decir, el perdón de pecados, esta purificación a la cual tú haces mención, ¿es una realidad también el día de hoy? ¿Y no solamente 2000 años atrás? Exacto, es una realidad. El perdón y la salvación se hacían efectivos en el santuario hebreo no solamente por la muerte del animal. La muerte del animal era muy importante porque era una etapa. Era una etapa. El derramamiento de sangre traía el perdón de los pecados. Pero para hacer efectivo este sacrificio se requería la intercesión de un sacerdote. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque el adorador hebreo no tenía acceso al santuario, no podía entrar al santuario, así como nosotros no podemos tampoco tener acceso directo ante Dios. La muerte de Cristo proveyó allí el sacrificio necesario. Pero, ¿y por qué Hebreos, la Biblia dice que en capítulo 4, acerquémonos pues al trono o al santuario? Si no tenemos acceso, ¿cómo nos invita la Biblia entonces a acercarnos al trono, al santuario? La palabra de Dios explica que tenemos un representante. El profeta Daniel en el capítulo 7 tiene una visión del santuario celestial. Ve allí un anciano de días, ve millares y de millares, pero no ve a toda la humanidad. ve solamente a Cristo y a Cristo se le presenta como el Hijo del Hombre. Solo hay un Hijo de Hombre que es el representante, que es aquel que representa a aquellos que le han aceptado en esta obra de intercesión. O sea, nos podemos acercar para el pronto socorro, ¿no?, el auxilio a través de Cristo Jesús. Podemos decir que esto se llama, en términos un tanto más técnicos o teológicos, ¿no?, la justificación. Sí, totalmente. Es solamente, y lo leíamos hace un ratito, solamente a través de la sangre de Cristo Jesús es que podemos limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, Él está cumpliendo allí múltiples tareas. Y la Biblia lo declara, no solamente hace de sumo sacerdote, sino también que hizo de cordero. Y en este sentido, solamente a Él podemos ir para obtener la salvación. Entonces podemos, ¿cómo entendemos la frase? Mis pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. ¿Está errada esa frase? ¿O debiéramos, porque tal vez alguien, o la cambiamos por mis pecados están siendo perdonados hoy en el santuario celestial? ¿Invalida la cruz de Cristo? ¿Son iguales? ¿Una es mayor o menor que la otra? Bueno, el tema aquí es de la aceptación. Dios es un Dios que otorga libertad al ser humano para elegir, para escoger, y da la oportunidad de escoger entre el bien o el mal. Ciertamente el sacrificio en la cruz puede perdonarnos, pero solo si aceptamos por fe ese sacrificio. Y es por fe, no solamente por conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, se dice que los demonios creen o conocen la palabra de Dios, pero no van a ser salvos. Entonces, en ese sentido, lo único que activa, por así mencionarlo, la salvación por el sacrificio en la cruz es la fe en que Jesús lo hace, Jesús lo hizo y ahora hace un papel intercedor por nosotros. Podríamos decir, tal vez, en varios pasajes igual se compara el pecado como con una deuda que no podemos pagar, una deuda que no podemos saldar nosotros mismos. En la cruz del Calvario el Señor firma un cheque por nosotros, por la cantidad de la deuda que nosotros tenemos. Es decir, en ese sentido, la deuda está asegurada. Pero el cheque no va a tener mucha efectividad a no ser que yo lo tome y vaya al banco a cambiarlo y pague allí finalmente y arregle, pueda cobrar la deuda con el cheque que se está presentando. En la cruz el Señor provee, pero ahora se requiere también que yo pueda hacer efectivo los méritos del Señor y su sangre. Y qué interesante porque en el presente se hace algo con respecto a la salvación, bien, no obras meritorias, pero somos partícipes al aceptar la gracia de Cristo en la cruz, pero también nuestra responsabilidad a diario de depender del Señor, del Espíritu Santo. ¿Tiene algo que ver el santuario celestial y la obra de Cristo Jesús con la segunda venida? ¿O son dos cosas completamente diferentes? ¿Depende una de la otra? En este caso, ¿depende la segunda venida de Cristo también de la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial? Quiero leer Hebreos capítulo 9, verso 28. Pablo, quien creemos que escribió aquí, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una vez que el Señor Jesús termine esta obra en ese santuario celestial, ocurre la segunda venida de Cristo. Una obra que es en dos etapas. Una obra de intercesión que antiguamente el sacerdote hacía en el lugar santísimo, pero también una obra de expiación y juicio que se realizaba allí, finalmente también en el lugar santísimo, una vez al año. Jesús, creemos que desde que ascendió estaba haciendo la obra de intercesión y luego comenzó allí la segunda obra. Por lo tanto, esto automáticamente es como etapas, ¿no? Exacto. Santuario celestial, la obra de Cristo, y que se ve culminada. De hecho, Apocalipsis lo dice explícitamente, ¿no? Dice que se suelta o se deja de interceder y automáticamente o consecutivamente viene la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será entonces la segunda venida? ¿Puede ser un hecho espiritual que ocurre de forma individual en mi vida? Es decir, ¿la segunda venida de Cristo es espiritual, individual? ¿O la Biblia nos enseña de que debemos creer todos la misma cosa, todos la misma creencia, la misma doctrina, como está expresado ahí en su palabra. Claro, la palabra de Dios es muy explícita. De hecho, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? No solamente en pocos textos, sino en muchos textos, habla de cómo va a ser la venida del Señor. Y en muchos textos se nos habla de que, por ejemplo, va a ser como relámpago que ilumina el cielo. Todo ojo lo verá, dice la palabra del Señor. Así que será un acontecimiento que va a ser mundial. No va a ser, de pronto, como usted lo mencionaba, un asunto espiritual, de que vino para un grupo y se llevó tal vez un grupo y otro grupo permaneció sin disfrutar de la segunda venida de Cristo. La Biblia es bastante expresa en este sentido. Uh-huh. Hay películas, ¿no? Hay una que se llama Dejados Atrás, que habla del rapto, este rapto secreto. Entonces, curioso que tenemos la enseñanza bíblica, pero diversas, volvemos a lo mismo que al comienzo, diversas interpretaciones. Hay un punto, Pastor Joel, y es que ustedes pueden leer a lo largo de la Biblia y en ninguna parte aparece en la Biblia la frase rapto secreto. No existe. Solamente en algún pasaje aparece la palabra arrebatamiento, pero aún la palabra arrebatamiento en español significa quitar con violencia. Yo tengo un lápiz y viene otra persona, me lo arrebata, quita con violencia. La palabra arrebatar es quitar con violencia, que tampoco denota algo oculto o secreto. Uh-huh. Ahora, qué curioso, porque tenemos entonces el concepto, debemos tener un concepto claro, bíblico, de salvación, de ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, de la segunda venida también. Esto impacta la unidad, ¿en qué aspecto impacta la unidad de la Iglesia? El concepto de salvación, santuario y segunda venida. Como le mencionaba hace ratito el pastor, todo esto conglomera diferentes etapas del plan de salvación para el hombre. Entender esto, entender cada papel que estuvo realizando Jesús y realiza ahora, nos da la seguridad de que Él pronto vendrá. Y en ese sentido, estar preparados para su segunda venida. Y conocer cada etapa, conocer cada función que realiza ahora, nos da la esperanza. Así como como la parábola de los 10 vírgenes, de estar listas, de estar preparados para cuando Él regrese. ¿Cómo impacta la fe, lo que creemos en la unidad? Porque si no creemos lo mismo, ¿podemos permanecer unidos? El pueblo de Dios puede tener distintos elementos que llevan a la unidad, sin embargo, estas creencias fundamentales, bíblicas, creer lo mismo, ayuda no solamente para que podamos mantenernos unidos, sino que cumple también con un propósito específico. El pueblo de Dios como tal, o iglesia, existe no solamente para ser guardador de verdades, no solamente para albergar verdades, sino también para presentar un mensaje al mundo. Si no tenemos claro qué verdades vamos a sostener, que son pilares, tampoco vamos a poder cumplir una misión. La unidad doctrinal en la palabra de Dios nos anima no solamente a tener un sentido especial de identidad, somos guardadores o depositarios de estas verdades, sino que también ayuda para tener unidad en el cumplimiento de la misión. Ajá. Y debiera ser una respuesta innata, ¿no? Es decir, tenemos estas verdades bíblicas que nos animan automáticamente a comunicarlas a otra persona. Le da sentido a nuestra misión, ¿no?, de predicar el Evangelio. Vamos a ver entonces porque en el mundo cristiano podemos creer que Cristo murió en la cruz, hablar de salvación, de segunda venida. Tal vez la doctrina del santuario celestial es un tanto más desconocida para nuestros amigos, tal vez, que nos sintonizan. Y es un desafío para ellos y a la vez una invitación para que, al ponerse en contacto con Nuevo Tiempo, pidan material en donde poder estudiar la Biblia, no el material. El material es una guía para estudiar, para estudiar la Biblia, lo que decíamos al comienzo, para encontrar esas llaves para ir entendiendo la palabra de Dios. Pero hay algo explícito y que cuesta mucho practicar y que tiene que ver con lo vamos a dejar para el siguiente bloque, pero tiene que ver con el día señalado por Dios de adoración, el día de reposo. Y es una verdad bíblica que juntos la vamos a estudiar en el siguiente bloque, así que no se separe, amigo, permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Las enseñanzas de Jesús trascienden en el tiempo. ¿Te gustaría saber qué enseñó Jesús acerca del perdón, acerca del dinero, acerca de la oración, el Espíritu Santo, entre otros temas? Aquí, en este curso bíblico, Enseñanzas de Jesús, encontrarás las respuestas. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. También puedes enviarnos un correo electrónico a esperanza@nuevotiempo.org y solicitar gratuitamente este material. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por estar en sintonía de Nuevo Tiempo. Recordándoles que, como usted acaba de ver, puede pedir los materiales que de forma gratuita Nuevo Tiempo va a hacer llegar hasta su hogar o donde quiera que usted esté. Bueno, estamos viendo estas verdades o estas doctrinas bíblicas que no son, y valga redundancia, no son originadas ni de tradición ni de invento humano, sino bíblicas. Uh-huh. Doctrinas bíblicas, que deben ser los pilares que sostengan la unidad de la iglesia. Pero existen algunas que pueden estar en común. Alguien puede decir, no, diferimos en detalles. Los detalles marcan la diferencia, sin duda alguna. Pero otra, hay diferencias abismales. Y una de ellas, encontramos, por ejemplo, la verdad con respecto al día de reposo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al día de reposo? Habla de día de reposo, séptimo día, pero ¿qué día es y qué valor tiene para el cristianismo, para aquel que desea en su corazón de forma sincera seguir al Señor? ¿Qué nos dice la Biblia entonces? Claro, hay varios textos que nos hablan acerca de esa verdad, de la verdad del día de reposo. Uno de esos, por ejemplo, es el libro de Deuteronomios, el capítulo 5, el versículo 12 al 15. Allí la palabra del Señor nos dice lo siguiente en cuanto a este tema tan importante. Guardarás el día del reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, que puede traducirse también como sábado, es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. Y aquí habla entonces acerca de cuál es el mandato de Dios con respecto a este día. Génesis habla de que Dios en la creación reposó, santificó y bendijo este día. Es un día muy especial. Como usted lo mencionaba, aquí los detalles son importantes porque Dios, luego de la creación, culminada la creación, pudo haber santificado otro día perfectamente. Pudo haber santificado el lunes, pudo haber santificado el tercer día, el cuarto día, pero Él eligió santificar y bendecir el séptimo día. Y por ende, en Él hay una bendición especial para nosotros. ¿Cómo podemos entender? Porque esto, para algunos, para nosotros puede ser muy básico, pero tal vez no es tan lógico, porque séptimo día, no hay duda, Dios lo bendijo, lo apartó, descansó, no teniendo Él necesidad, sino dándolo como un precepto y ejemplo. Entonces vamos contando, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el séptimo día en la Biblia, ¿será que es el domingo? ¿Cómo podemos responder bíblicamente de que el séptimo día no es el domingo? La palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, si tal vez vamos allí, Éxodo 16, verso 22 y 23, coloca un contexto bien especial que es cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Uh-huh. El Señor hacía caer maná todos los días. Y la palabra de Dios se explica acá y dice, en el sexto día, verso 22, Éxodo 16, 22, recogieron doble porción de comida. Ellos recogían solamente una porción, porque si guardaban para otro día, el maná se echaba a perder. 2 gomeres para cada uno, pero el sexto día ellos recogían doble porción. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Verso 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Fíjense ustedes que acá está diciendo que el sexto día ellos recogían doble porción, porque el siguiente día era sábado. De alguna forma se da a entender en la palabra de Dios que ese sexto día era un día viernes, porque se recogía doble porción. Sexto día dice que luego venía el sábado, Por lo tanto, la palabra de Dios de allí nos da a entender parte de este orden, que tal vez bajo nuestro calendario gregoriano es un poquito diferente, pero en muchas culturas, aún en Brasil, se conserva este orden bíblico. Primera feira, segunda feira, tercera feira, cuarta feira. Lunes de segunda. Exacto, lunes de segunda. Muy temprano, en el primer día de la semana, vinieron las mujeres al sepulcro y lo encontraron abierto. Entonces la misma Biblia está señalando también, complementando el texto de Éxodo 16, de que el día que Jesús resucitó, día domingo, que nosotros lo reconocemos así, era bíblicamente contado como el primer día de la semana. Sin mayores detalles históricos tal vez, pero ¿dónde se produjo el cambio? ¿En la Biblia o fuera de la Biblia? El cambio que hoy nosotros tenemos, ¿no? Que el séptimo cae día domingo y no sábado. En realidad la palabra de Dios en Daniel 7, 25, predice que habría una entidad conocida como Cuerno Pequeño quien intentaría cambiar los tiempos y la ley. Por lo tanto, el cambio no proviene de la palabra de Dios. Y había un texto de Éxodo 16 que se me había quedado ahí en alto y es el texto clave, que es el verso 26, donde claramente la palabra de Dios dice 6 días lo recogeréis, más el séptimo día es sábado. Éxodo 16, 26, claramente presente allí. Correcto. La palabra de Dios no autoriza ningún cambio de día, pero la palabra de Dios también predecía que una entidad iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y por eso ahora el séptimo día, en el calendario al menos, es día domingo. Y ahí está tal vez el desafío. ¿Qué voy a creer? ¿Qué voy a aceptar? ¿El séptimo día entonces es lo que cambió el hombre o lo que preservó Dios en su palabra, que es el día sábado, ¿no? ¿Cuán importante ahora vamos a esa pregunta que le hemos aplicado a todas las doctrinas o verdades bíblicas que hemos visto este capítulo? ¿Cuán importante es para la unidad? Claro, el detalle en este sentido es que si anuláramos la veracidad y lo real del día sábado como día de reposo, estaríamos anulando toda la ley. A mí me gusta mucho un texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 12, sobre cuáles son las características de los salvos, de los redimidos, los que van a ser buscados por Cristo cuando venga por segunda vez. Y allí dice explícitamente, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yeah. En este sentido, la unidad se da en que adoramos a un Dios creador, adoramos a un Dios que bendijo y santificó ese día y lo puso como señal entre Dios y los hombres. Mira, ahí dijiste justo, yo no estamos, los amigos van a pensar que estamos en reunión de pauta, que está todo pauteado, pero yo tengo aquí Ezequiel capítulo 20, ¿no? Que también ocupa esa palabra que tú señalas que es señal. El verso 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En última instancia, quien debiera ser el protagonista de la unidad es Dios. Y aquí está el argumento, ¿no? Guardas el día de reposo porque yo soy Dios, para que se sepa que tú eres mi pueblo, pero yo soy tu Dios. No somos nosotros los protagonistas, en todo momento es Dios, ¿no? Y cuando vemos a Dios y intentamos hacer su voluntad, entonces vamos a encontrar esa fuerza para hacer la unidad. Podemos estar, y ahí está, disculpa, el concepto de el ecumenismo es estar juntos, pero no creer todos lo mismo. Y la unidad a la cual Jesús se refería para su pueblo, para su iglesia en el tiempo final, no es estar juntos y cada uno cree lo que quiere o cómo interpreta, sino es estar unánimes de acuerdo a la palabra de Dios y al mismo corazón de Dios. Y de hecho, la palabra de Dios, Jesús cuando oró por sus discípulos y cuando oró por su pueblo, pedía que fuese santificado en su verdad. Su palabra es la verdad. Y en ese sentido, esta debe ser nuestra guía. Ahora, respecto a aquí, a la señal del sábado, o el sábado como día de reposo, como señal, es importante porque el sábado como día santo es conmemorativo del poder de Dios. Podríamos decir que es un aniversario, y de hecho lo es así. Los aniversarios, a nivel de matrimonios, de instituciones, son importantes, especialmente a nivel de matrimonios, porque son señal de una intimidad y de que el amor permanece todavía fiel y firme. Tal vez en una frase, pastor, También hay algo bien interesante, que hay diversidad de opinión o de interpretación que tiene que ver con la muerte, con la comprensión del estado de los muertos. La palabra de Dios enseña que solamente Dios es inmortal. Cuando el Señor creó al ser humano, lo hizo sujeto a una mortalidad condicional, porque el ser humano, ¿verdad?, tenía que comer del fruto del árbol de la vida para mantenerse con vida. Y luego que entró el pecado, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte. Creemos que somos mortales y el único mortal es Dios. ¿Cuándo finalmente recibiremos la inmortalidad? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, entonces transformar este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible y podremos recién recibir la vida eterna. A la luz de la Biblia creemos que aquellos que están muertos están descansando. Es por eso que cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. No le dijo: Lázaro, desciende o sube de algún lugar bajo la tierra. Creemos a la luz de la Biblia que nuestro estado es de mortalidad y cuando el Señor regrese, recién recibiremos la inmortalidad. Estimados, son algunos de los puntos que vamos nosotros estudiando y que creemos a la luz de la Biblia que son pilares fundamentales para mantener la unidad de la fe. La palabra de Dios siempre nos va guiando y estos pilares sostienen también nuestra experiencia con el Señor y nos ayudan también a poder tener unidad también con otros hermanos en Cristo. ¿Te parece, Jorge, si vamos con el resumen que tiene el pastor? Por supuesto. Pastor Joel, yo sé que usted tiene el resumen, como siempre, y como todos los programas, allí condensando las ideas principales. Así es. Nos gustaría tener más tiempo, ¿no?, para compartir con nuestros amigos, pero hemos elegido en esta lección de la Biblia aquellos puntos trascendentales que tienen que ver con la unidad. ¿Se imagina usted una iglesia, un pueblo de Dios a nivel mundial en donde todos creamos lo mismo? No por forma mecánica o porque alguien lo dice, sino porque lo descubrimos a través de la interpretación bíblica. La Biblia nos revela aquellos pilares que tienen que ver especialmente con la unidad. Fíjense ustedes que tanto la salvación, la segunda venida y la doctrina del santuario deben impactar nuestra vida, nuestro estilo de adoración, no importando dónde usted esté, no importando quién usted sea. Es por eso que cuando sabemos que el Señor nos salvó y que parte de su salvación es su trabajo en el santuario celestial y que pronto se materializará, será algo concreto en la segunda venida de Cristo, es entonces cuando la iglesia, la unidad que podamos alcanzar, tiene mucho que ver con lo que estemos creyendo y haciendo. No significa este conjunto, la salvación, la segunda venida, que basta con creer y que pueda hacer lo que yo quiera, sino yo debo creer en Cristo Jesús, aguardar su venida, confiar en lo que Él está haciendo en su ministerio en el santuario celestial y va a repercutir en nuestro estilo de vida como iglesia. Usted se recuerda a la iglesia primitiva. Creían, perseveraban en la doctrina, creían una sola cosa y eso los llevaba a estar unánimes. Lo mismo, una creencia, no varias, y nos va a llevar a una sola práctica, lo que el Señor espera de nosotros y también lo que nosotros creamos con respecto a la inmortalidad del alma, la muerte, qué ocurre cuando una persona muere y el día de la resurrección. Así como Cristo resucitó, también nosotros o aquellas personas que han sido llamadas al descanso en Cristo Jesús también podrán resucitar. Hemos visto entonces que estos son algunos elementos, al menos 5 o 6 elementos que usted puede compartir. Recuerde dónde usted quiere participar también de lecciones de la Biblia muy cerca de su hogar, de su casa. Yo lo desafío y lo invito para que accese a la página www.encuentrouniglesia.org y va a descubrir allí, se va a sorprender, que tenemos una iglesia adventista muy próxima a su hogar. Y mi invitación es para que cada día sábado podamos repasar, en este caso, este sábado próximo que está por venir, que usted pueda repasar junto a muchos amigos esta unidad en la fe, en lo que creemos. Pastor, yo sé que usted también tiene otra invitación para nuestros amigos. Queridos amigos, tal vez tú has estudiado la palabra de Dios y hoy día cuando hemos condensado varias doctrinas bíblicas fundamentales que son importantes, tal vez de ellas, muchas de ellas significativas o tal vez distintivas. Tú has ido comprendiendo algunas verdades que antes para tus ojos estaban no tan claras. Fíjate que el Señor va guiando a miles y miles de personas porque Él quiere juntar un pueblo. De hecho, Él está llamando a personas para que al aceptar creencias bíblicas también puedan estar preparados para cuando Él venga. A la luz de la palabra de Dios entendemos que este mundo va corriendo rápidamente a su fin. Pronto Jesús vendrá. El tiempo se acaba. Por eso el Señor ha levantado un pueblo, ha levantado una iglesia para llevar este mensaje de buenas nuevas a cuantas personas no conocen. Porque Él quiere que tú te salves. Él tiene algo mejor para tu vida. ¿Ya has pensado que la vida no tiene sentido? El Señor tiene algo mejor para ti. Estas verdades de un Cristo que está dispuesto a salvar, de un Cristo que tiene una cita contigo, de un Jesús que intercede por ti y de un Jesús que pronto vendrá a buscarte para darte la inmortalidad, es un mensaje importante, pero de nada servirá si tú no lo aceptas. Por eso quiero invitarte para que hagas de Jesús tu amigo, para que al aceptar estas verdades también puedas avanzar. Te invitamos para que participes junto con nosotros en la iglesia, en esta comunidad de fe, donde de alguna forma también estamos presentando este mismo mensaje, porque el Señor tiene planes para ti. ¿Por qué no aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Por qué no permitir que estas verdades también impacten tu vida y las puedas hacer tuyas? Jesús quiere cambiar tu vida, pero por sobre todas las cosas, Él quiere salvarte. Tiene un lugar preparado para ti en el reino de los cielos. Hay una corona hecha a tu medida. Por eso te invito para que tú abras tu corazón, puedas aceptar a Jesús, pero también puedas hacer no lo que una iglesia dice, no lo que un pastor dice, sino lo que la palabra de Dios tiene para ti en tu vida. Haciendo eso, tienes seguridad de que Dios tiene planes también para ti. Vamos a orar al Señor para que Dios nos acompañe en esta hora. Inclinemos el rostro para orar. Padre eterno, damos gracias porque tú siempre has guiado a tu iglesia para que no solamente pueda comprender estas verdades principales de tu palabra, sino que también al comprenderlas puede levantarse un pueblo que predique estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Muchas gracias, Señor, porque a través de estos medios maravillosos podemos conocer tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros. Señor, creemos en ti y te amamos. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres salvarnos, pero también te agradecemos porque tu palabra siempre sale victoriosa y porque en este tiempo estás restaurando verdades importantes para nosotros. Te abrimos nuestro corazón, queremos recibirte como nuestro Señor y Salvador, pero al mismo tiempo, Señor, también queremos seguir tu voluntad de acuerdo con tu palabra, tal como lo has revelado. Queremos seguir tus enseñanzas. Padre Celestial, bendice cada amigo y que al avanzar y también acompañarnos en los programas que tenemos pueda recibir gran bendición. Sé con ellos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eber. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo. Jorge, muchas gracias. Extiendo un saludo a la familia de Nuevo Tiempo y que el Señor te bendiga en tus labores y especialmente también a tu familia y en el extranjero. Amén. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Y queridos amigos, la invitación entonces es para que usted no solo permanezca en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, sino también para que nos volvamos a encontrar en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.